Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada. Año 2016. Programa número 250. Muchas gracias, Pietro. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Pasa el tiempo con su viejo anuncio. Pasa el tiempo con su mismo rostro y alguien pasa por mi calle sin saber que el tiempo es un niño feroz que juega con los corazones, que canta bonitas canciones, que miente al reír y llora al cantar y empuja la vida hacia el fondo del mar. Ucamau Mundaja, el mundo así es. Acá estamos, acá permanecemos. La vida es también la muerte, el dolor es también la alegría. El tiempo es un niño feroz corazones, que canta bonitas canciones, que mente a oír y llora al cantar y emburra la vida hacia el fondo. Raimundo Pagna. La bruja de las palabras. La vida es también la muerte. El dolor es también la alegría. Esa voz nos resuena, nos viene del lado de los Andes. ¿Usted está segura, señora, de que la entendemos? Yo creo que no la entiendo. Entiendo algo, pero no sé si estoy entendiendo lo mismo. La vida es también la muerte. Por ahí lo entendemos intelectualmente, livianamente, porque a continuación a usted se le va a caer un vaso. ¡Ay, pero justo! Entonces usted no entendió la frase. No tiene la menor idea de lo que significa. Digo, estoy haciendo el ensayo, ¿eh? Estamos tratando de decir que hay otros modos de estar a los cuales no tenemos un acceso inmediato. Por ahí a veces nos puede llevar años asomarnos a otro modo de estar en el mundo, del otro raro que aparece, o de nosotros ir construyendo otro modo de estar, ¿no? El hombre está, como si dijéramos, atrapado en la cárcel de su conciencia. Esto decía Emerson. Emerson es el ídolo de Nietzsche. Él, porque yo creo que es el único. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, un amigo de este programa, decía, che, qué bueno que está Emerson. Emerson, imagínate, antes de Nietzsche, o sea, estamos hablando de hace 200 años, el humanito tan pronto como comienza a andar ahí por la calle con la gente, hablando y actuando, escuchen, occidentales, se convierte en una persona comprometida. Ah, qué bien, Carlos, espere. Observada con simpatía o con odio por muchas personas, cuyos afectos ha de tener en cuenta. ¡Ay, si pudiera recuperar de nuevo su neutralidad!, dice Emerson. Pero yo diría, si pudiera destapar otra vez sus ojitos, si pudiera no actuar comprometido con la aprobación o el rechazo de los demás, la aprobación de los que esa persona admira. Si pudiera actuar con una inocencia natural, equilibrada, audaz e insobornable. Pero no. Expresará sus opiniones en función de lo que le ocurra a su alrededor. Incluso esto es un poco, de algún modo, inevitable. Quienes hacen esto con menos problemas son los niños. Son los niños. Estoy yendo a un lugar, no estoy divagando. Habitualmente yo divago mucho, pero no en este caso. Los niños y también los animales, chicos, con todo cariño se lo digo, Mirá que yo tengo mejor opinión de los animales que de ciertas personas. Los niños, también los animales, dice Emerson. No lo digo yo, lo dice él. No tienen el espíritu dividido. Y no tienen el espíritu reacio del que desconfía de su sentimiento. Y que en cambio sí confía de su intelecto. Hace 200 años lo decía Emerson, Cuando vos comenzás a desconfiar de tus sentimientos, de tus emociones, y confías más en tu cabezota, según Emerson, comenzás a tener el espíritu dividido y reacio. Por el contrario, los espíritus de mis amigos, los chicos y los animales, se hallan aún pletóricos. Sus ojos no han sido todavía colonizados. Colonizados. ¿Viste? Colonia es cuando un imperio viene a tu isla y pone un señor que gobierna tu isla. ¿Qué le ha pasado a tus ojos? ¿Qué señor ha venido a gobernar lo que se ve desde ahí? Si alguien quiere llamar, algún niño o algún animal quiere llamar para decir que no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, ¿cómo puede hacer? Nos puede llamar al 42-21-600. ¿Sabes que el mensajito de texto es mucho mejor? Porque acá desde la isla no hay líneas telefónicas, pero tenemos internet. Nos puede mandar un mensaje WhatsApp al más 549-388-4738-438. Es un poco largo, pero... Estos datos están disponibles fácilmente en internet y también... ¿Ustedes tienen Facebook? Tenemos Facebook, La Bruja de las Palabras. Yo sabía. ¿Y ahí está el teléfono? También está el teléfono. Bueno, está todo. Está todo. ¿Qué nos falta? Nada. No, tengo una pregunta. ¿Somos felices? Sí. Si yo estoy en una esquina. Ajá. Estoy en una esquina y viene un súper auto grandote. Esos camionzototes, ¿no? Sí. ¿Quién pasa primero? ¿El auto o yo? ¿Es un auto caro o barato? Carísimo. Y primero el auto. ¿Primero el auto? Sí. ¿Vos me decís lo que pasa en la realidad o lo que debería ser? Hablemos del debería, de la idealización. Ah, vos sos occidental. Obviamente. Ah, no, lo que debería ser es primero el peatón, pero acá no pasa eso. Bueno, no. primero tiene que pasar el peatón. Así que si usted es oyente de La Bruja y tiene un auto caro, un auto barato, una bici, lo que fuese que anda en ruedas, por favor deténgase en la esquina y deje que pase el peatón. Por una cuestión de respeto, amor, solidaridad, si no quiere rayarse el auto. Por cualquiera de estas cuestiones y deje que el peatón pase primero. Así evitamos conflictos y pasar malos ratos. Un segundo nada más, para y sigue. Bien, es así como dice la Nadia, yo casi le arruino el chiste. Tenemos en Argentina 20 sacrificios humanos por día. No son accidentes, son sacrificios humanos. Sabemos que en los próximos 365 días va a haber 7.000 muertes. Todos los años es así, 2-3% más o menos. Es así, sistemático, no son accidentes. Es así. Algún día nos vamos a cansar y vamos a decidir que no queremos que eso sea así. Que solamente cuando haya un accidente, bueno, ahí sí será. Pero actualmente el sistema que tenemos sistemáticamente produce 20 sacrificios humanos por día. Lo digo así porque hay gente que critica algunas culturas. No es que yo esté defendiendo los sacrificios humanos, al contrario. Porque tenían sacrificios humanos. Yo digo, acá tenemos ¿Qué es si no? Estos son sacrificios humanos solapados. Además, la mayoría son jóvenes, paradójicamente. Vamos a escuchar 1:11, audio 58. Yamil, una última reflexión del día de hoy acerca de cosas que dice la cultura andina, la cosmovisión andina. Somos diferentes. Dice, chocolate por la noticia. Pero lo que voy a decir es, bienvenida a la diferencia. Y en un ratito vamos a ver hasta qué punto la humanidad se ha beneficiado enormemente por las diferencias. Vamos a ver. Si fuéramos todos iguales, nadie necesitaría nada del otro, porque es un calco de sí mismo. Ni siquiera lo miraría, porque tendría el mismo rostro, la misma altura, todo. La realidad es diferente, la realidad es que somos diferentes. ¿Por qué el ser diferentes? Para mirarnos y para admirarnos, para valorarnos en las aptitudes que tenemos, para poder complementarnos, valorar al otro y comprender de que el otro tiene aspectos que a mí me faltan, que yo no tengo. ¡Qué lindo eso! ¿Por qué voy a querer competir con el otro? Que el otro puede hacer tal cosa y yo no puedo hacerlo, y yo voy a competir y yo voy a ser mejor que él. ¿Por qué? Sino que puedo ser bueno en lo que hago, mientras el otro es bueno en lo que hace. Valorándonos, respetándonos, nos complementamos. En hermandad, no en enemistad, no en competencia. Porque nosotros, basándonos en la cultura andina ancestral, no existiría un River y Boca. Fíjate las cosas que andaba diciendo este amigo de la cosmovisión andina. Qué lindo eso de que somos diferentes. Qué lindo eso. ¿Por qué competir? ¿Por qué competir? Pero si ustedes lo pueden repasar ese audio, el tipo se alborota un poco, si me permite la expresión. El tipo dice, no te das cuenta que eso es así. No lo dice desde la moral. Chicos, no hay que competir, porque si competimos, bla, bla, toda esa letanía occidental tiene 2.400 años, no sirvió para nada y brota desde los palacios de Occidente, para que nada cambie. Chicos, yo no sigo, no sirve. Este lo dice desde otro lugar. No es que por decirlo de otro lugar va a cambiar nada. El tipo está diciendo, mirá que la diferencia suma. Mirá que la diferencia suma. Y vive en un lugar en el que dice, Boca y River no existirían acá. Y si usted tiene la posibilidad, señora, de acercarse a la cultura andina, disimuladamente, si no es la andina, puede ser la mapuche, la huichi, la hopi, la esquimal. Hay muchas culturas originarias en el mundo que, en mayor o menor medida, todavía vibran esto. Entonces, cuando usted ve cómo juegan, por ejemplo, eventualmente hay juegos de competencia. Un equipo contra otro, por ejemplo. O un juego de cartas, lo que fuera. Pero no hay la carga de que se están jugando la vida, la carga de conquista. No hay disfrute de la victoria. Hay divertimento por los entremeses, los momentos del juego. Y esto también es interesante lo que dice, cada uno es bueno en lo que hace. Esta idea de la hermandad y del complemento, pero este complemento no vendría a ser como ese vacío faltante. No es la idea de yo estoy incompleto, necesito otro para completarme, sino que es una idea de diferencias y de una hermandad que convive a pesar de sus diferencias. No a pesar, con sus diferencias. Que por ahí tenemos la idea de que cada uno es diferente, el otro me viene a complementar a mí porque yo estoy incompleto. O sea, es básicamente la idea que tiene el occidental cuando hablamos por ahí de diferencia o de que cada uno tiene una cosa que lo hace especial. Pero la cultura andina ve la diferencia como un complemento de hermandad, que es muy distinto a la forma en la que podríamos entender lo que acaban de decir. Hay más cosas disponibles por si nos vienen bien. Está, claro. Además, liberado de carga moral. No es especialmente bueno tampoco que seas diferente. Ah, bueno, si tienes algo diferente, seguramente en algún momento va a sumar. No hay carga moral. Es una hermandad sin carga moral de que tenemos que ser hermanos. Esa es la enorme, abismal diferencia entre la cultura occidental y lo que escuchamos de otras culturas, porque están paradas en un lugar tan distinto que estamos tratando de contar hoy. Tal vez no lo estemos imaginando. Entonces, por más que usted repita qué linda la diferencia, no es tan fácil como repetirlo. Algo así. Hemos vuelto a chusmear otro libro de Howard Gardner. Howard Gardner nos ha acompañado en un programa que hicimos sobre la mente no escolarizada. Era ese señor, creo que es de Norteamérica, que decía: che, incluso los buenos alumnos no aprenden tanto en la escuela. ¿Ah? Yo tomo el examen y los tipos no... Sí, se acuerdan, 3x4, 12, pero después no lo pueden aplicar, no lo llevan a su vida, no pasa a integrar parte de su saber en el mundo. Ellos están en el mundo como del modo en que está su niño, su sonso, del modo en que funcionan sus afectos, las aprobaciones que recibe del vecino, las confirmaciones que le vienen de la tele. Él está donde está. Y por más de que vos le expliques cómo se hace la raíz cuadrada, el tipo no... Te lo va a repetir, pero en un nivel muy superficial. Este mismo Howard Gardner escribe un libro que se llama Mentes Creativas. Estamos chumeándolo. En ese libro él analiza a 7-8 personajes famosos, cómo fue que llegaron a ser tan especiales. Sigmund Freud, Mahatma Gandhi, Picasso, y alguien a quien vamos a visitar en particular hoy, que es Albert Einstein, un muy amigo de este programa, porque Albert Einstein era muy especial. Fíjate cómo se llama el título del capítulo dedicado a Einstein: Albert Einstein, el eterno niño. El eterno niño. Nos comienzan a cerrar las cosas. Para algo hablábamos de los niños y los animales. He intentado hacer el libro, dice Howard Gardner, he intentado hacer este libro, Mentes Creativas, tan breve y simple como he podido, debido a la complejidad del tema. Fíjate. Así que cuando un tema es complejo, hay que ser simple. Cada avance creativo, después del tipo estudiar años a estos 7 personajes famosísimos, cada avance creativo supone un cruce entre la niñez y la madurez. Los tipos que él estudió eran todos de la primera mitad del siglo XX. Dice: la genialidad peculiar de esa época que yo he estudiado ha consistido en la incorporación de la sensibilidad del niño muy pequeño. ¿En qué consiste, o cuál fue, según Howard Gardner, el aporte que se dieron Sigmund Freud, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Picasso? Recuperar, incorporar la sensibilidad del niño muy pequeño. No se trata de usar lenguajes difíciles, fórmulas complicadas, sino hacer contacto con el niño sonso que somos. Hay infinidad de ejemplos que son abrumadores. Uno es, por ejemplo, me lo acuerdo ahora, Einstein, una de las lecturas que más le influyó es un escrito de Maxwell acerca de las ondas estas magnéticas, y que era un escrito de divulgación. Divulgación quiere decir lo que hay en una revista, viste, en el diario, que sale un recorte y dice: fíjate que las partículas electromagnéticas, si vos te frotás el pelo, hace que se te electrice, suponete, etcétera, ¿no? Vos decís, no puede ser. No puede ser que la teoría de la relatividad haya surgido, y sí, eso es lo que dice Einstein. En la más avanzada de las ciencias, que es la física, Einstein fue capaz de producir un avance precisamente porque no aceptó como algo dado los paradigmas de la física de su tiempo. En lugar de eso, insistió en volver a los primeros principios, en plantearse los problemas más básicos. qué sé yo, por qué no nos caemos, esa cosa, la luz, esta, que la prendo, cuánto tarda en llegar. Haciendo esto, Einstein estaba volviendo al mundo conceptual de la infancia, la búsqueda de los conocimientos básicos, sin los estorbos de los planteamientos convencionales de una cuestión. Es decir, sin toda la parafernalia que suele rodear el ámbito de la ciencia, de la academia. A ver, esas palabrerías, esas formulaciones, también las usó Einstein, pero no para hacer la creación, sino para transmitirla una vez hecha. El corazón, el carozo, si me permite la metáfora frutera, de los descubrimientos y avances que hizo Einstein, Freud y compañía, no era en el marco de la palabrería, de lo difícil, de la erudición sofisticada, sino de lo simple, de lo concreto, de lo que el niño que somos puede abarcar, puede comprender. Los mismos misterios a los que se enfrentó cuando era niño estimularon después su trabajo científico más innovador. Algo parecido nos decía hace un par de meses el socio de Diego Capusotto. Al estudiar a Einstein, entonces he descubierto la continuidad que hay entre los criterios experimentales de la niñez, o sea, esas inquietudes y cosas que hace el chico cuando indaga sonsamente el mundo, la continuidad que hay entre ese saber y los complejos desafíos de un campo intelectual sutilmente articulado, sí, claro, en el mundo de la ciencia, de los adultos, de los colegas, etcétera, que por supuesto en un momento haces contacto con eso. Miembros de la familia de Einstein aseguran que Einstein comenzó a hablar muy tarde, y era muy callado, le costó comenzar a hablar, tenía un retraso intelectual. ¿Cómo dijo Carlos? Einstein tenía un retraso intelectual. Volvemos 10 minutos atrás, era diferente. No era malo, no juguemos a los jueces. Era así. Comenzó a hablar cuando comenzó a hablar. Qué bueno que sea diferente, decía hace un rato Landino, ¿no es cierto? Edificaba gigantescos castillos de naipes que en ocasiones llegaron a alcanzar hasta 14 pisos. No pisos del edificio, señora, 14 pisos de naipes, ¿no? Se quedaba absorto resolviendo rompecabezas, pero era muy habitual que jugara solo, aunque estuviera en compañía de otros niños. ¡Ay, qué lástima! ¡No me juzgue, señor! ¡Otra vez! ¡Me salió la vieja! ¡Che! ¡Déjelo que juegue solo! Ya va a venir con los changos y tiene ganas cuando tenga ganas. De grande ya esto, yo, che, pero tanto le cuesta entender que yo estoy en paz con mi alma y estoy tranquilo leyendo solo en mi casa. ¿Por qué les parece mal que yo esté tranquilo cuando estoy solo? Era callado y serio, pero a veces le agarraban fuertes rabietas. Escuchen, chicos, si quieren imitar a Einstein. Entre las cuales se incluye un episodio en el que le tiró una silla a un preceptor. ¿Malo? No, otra vez, che. Recibe su sanción por andar tirando sillas. Pero no es malo. Diferente. No seas como sos. Disimulá como sos sería, en verdad, el mensaje, ¿no? Voy a citarlo a Einstein y nos vamos a la tanda, después seguimos. Qué lujito esto, ¿eh? Y después viene lo de Pestalozzi, porque Einstein y Pestalozzi están muy relacionados. ¿Cómo llegó a ocurrir, dice Einstein? Fíjate estas preguntas, ¿no? Fíjate, es la pregunta de un niño. ¿Cómo llegó a ocurrir que yo fuera el único en desarrollar la teoría de la relatividad? ¿No es como una pregunta básica? ¿No? Los adultos ya estamos deformados, atrofiados, y no tenemos acceso a esta simpleza. El tipo ya con no sé cuántos años decía, ¿y por qué yo? ¿Por qué yo? Fantástico. Ahí está el genio, la posibilidad, no sé si es el genio, un mecanismo que no era habitual. Otra vez,